Comenzamos con el grupo, bueno, llamado familiarmente y cariñosamente el grupo de la Borriquilla. Y para contarnos todo lo que tiene que ver con su actividad a lo largo de este año y demás proyectos, contamos con la presencia de Mariana Vilches Díaz, que repite programa. Ella también forma parte de la directiva del Santo Entierro. Y en esta ocasión lo hace en calidad de presidenta, entre comillas, porque no son cargos oficialmente constituidos, pero sí que bueno, pues son cargos que nos sirven para ir repartiendo funciones y responsabilidades. Y como digo, bueno, pues Mariana, ella, digamos, es la responsable en mayor medida de este grupo. También contamos con la presencia de María Peña Ortuño, que ostenta la vocalía de manifestaciones públicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidas al programa Estación de Penitencia. Y bueno, y también nos congratulamos todos de tener este tipo de iniciativas en la parroquia, que yo creo que lo único que hacen es sumar más los seguidores de Jesús. Yo creo que cuantas más iniciativas de este tipo se lleven a cabo, pues mejor se tienen que sentir los que están allí arriba. Vamos a comenzar un poco dándole a conocer a los radiooyentes. Mariana, ¿cuán difícil es montar un grupo parroquial, ¿no? Hay una serie de requisitos, de exigencias. Cuéntanos un poco cómo nos tenemos que comprometer para poder llegar a ser una cofradía. Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Primero, luego también le rectifico a Inmaculada, que no, que allá me hayan puesto como presidenta, pero aquí somos un grupo, ¿no? Uh-huh. En el cual todos participamos y somos todos uno, que es lo principal. Aquí, aunque tengas que tener un cargo designado, pero al final somos todos uno y todos vamos con un mismo ilusión, que es el que los niños acercarlos a Jesús, que es lo principal, nuestro gran proyecto, ¿no? Que los niños conozcan a Jesús, acercarlos a Jesús. Entonces, al iniciar este grupo, pues principalmente fue a los niños, indicado hacia los niños. ¿Por qué? Porque no había un día en especial para los niños en Semana Santa. Todos los días son días, pues claro, de pasión, ¿no? Los niños se visten de penitentes y participan, pero no es un día en especial para ellos. Entonces se pensó en crear este grupo orientado hacia los niños, porque Jesús, cuando entraba a Jerusalén, pues quien aclamaba eran los niños, aclamaban a Jesús, diciendo, Osana, Osana, el que viene en nombre del Señor, ¿no? Y los niños lo aclamaban con sus palmas y olivos, las madres también lo acercaban y todos lo admiraban, ¿no? A Jesús, el Rey, nuestro Señor. Entonces, la andadura de un grupo, pues nosotros empezamos el año pasado, en el cual a los niños le hicimos sus trajes de hebreo. Hicimos la celebración de la Eucaristía, en la cual nos correspondió hacerla en la parroquia de Fátima, y entonces nos trasladamos hasta allí con nuestros niños vestidos y celebramos la Eucaristía. Luego, después de la Eucaristía aquella, pues nos bajamos ahora al patio, en el cual tuvimos una convivencia con los niños, donde allí se le hicieron actividades y una comida, pues para padres y para niños. Es decir, un día indicado para los niños y para que los padres disfruten también de sus hijos. Y entonces, pues, la hendidura del grupo, pues, empezamos el año pasado, este es el segundo año el que tenemos. Entonces, ahora, pues, tenemos que tener una iniciación, ¿no?, de cursos cofrades, de una preparación y de también enfocar el grupo hacia lo que queremos, ¿no?, de participar en la parroquia, no solamente con salir el domingo de Ramos en procesión, sino con más actividades durante todo el año, en el cual nosotros será nuestra actividad especialmente para los niños. Nuestras actividades especialmente son orientadas para los niños. Esta andadura, pues según dice el obispado, pues son de 5 años, en las cuales pues bueno, pues te iremos trabajando, iremos haciendo actividades y luego será lo que Dios quiera. Ese es nuestro objetivo. Una valoración, un seguimiento de nuestro párroco. De hecho, además, ya hubo que presentar, me parece que fue a finales de año, una memoria. Sí, se presentó una memoria en la cual de las actividades que habíamos realizado en el año anterior, hubo que presentar, y entonces tenemos que tener un seguimiento de todas las actividades, de una formación también, de que nosotros tengamos, de los cursos cofrades en los cuales estamos participando, Y luego, pues claro, no solamente que la procesión, sino más actividades, que es el trabajar por los niños, ¿no? En fiestas de final de curso, bueno, eso ahora lo contará nuestra manifestación pública, lo explicará mejor. Pero en definitiva es trabajar por los niños y en la parroquia a lo que haga falta. Somos una comunidad cristiana, entonces nos dedicamos a eso. Exactamente, a servirnos y a ayudarnos los unos a los otros y para lo que se nos llame. María, como acaba de decir Mariana, bueno, pues ya se han ido planteando una serie de actos y de cultos, incluso, ¿no? Con esa celebración del Domingo de Ramos. Pero bueno, el año ha sido bastante largo. Detállanos un poquito, ¿no? Como un poquito en orden, cómo han ido elaborándose todas esas actividades, en qué han consistido. Pues yo también quiero decir buenas tardes, lo primero, y quiero aclarar que este grupo desde que se forma, pues es dificultoso, porque la idea de formar este grupo surge de 4 matrimonios con hijos, que como ha dicho Mariana, se dan cuenta de que en la Semana Santa no hay nada para los niños, porque las celebraciones religiosas son serias, entonces no hay nada para los niños. Entonces, tengo que hacer hincapié en que estos 4 matrimonios, de su bolsillo, sacaron un dinero que fue con el que se costeó las primeras túnicas. El hecho de hacer las túnicas, como ha dicho Mariana, fue nuestra primera actividad. Porque yo allí observé convivencia, alegría de algo nuevo que se forma. Gente que se reunía, cortaste las madres que iban, mídeme a mi hijo, no me midas, tanto como se ha vuelto a repetir este año pasa lo mismo, llegaban los niños y Mariana, que es la directora de las costureras, otra vez con siempre, no, lo que es Mariana. Siempre tiene esa alegría y le decimos, pero Mariana, que hay que hacer más túnicas, que no pasa nada, que eso se hace en 2 minutos. Entonces, quiero hacer hincapié de cómo estos 4 matrimonios de su propio bolsillo pusieron ese dinero sin saber si se iba o no se iba a recuperar. Luego las cosas han ido bien y creo que se ha recuperado, pero quiero decir la valentía de estas personas, porque no todo el mundo, cuando nos toca en el bolsillo, no todo el mundo quiere seguir hacia adelante. Una vez que ya se hicieron las túnicas, se repartieron las palmas. Nuestro compañero Diego dice que ya somos famosos en todo Elche, que ya este año ha recibido una cantidad de cartas ofreciéndose a vendernos palmas, que ha sido alucinante. Bueno, una vez se hizo eso, nuestro primer caminar fue con la procesión del Domingo de Ramos, que fue preciosa, y con la misa, y después con la convivencia familiar que se dio en el centro parroquial. Fue un verdadero éxito. Con corchonetas para los niños. Este año pues se vuelve a repetir. O sea, se hará una procesión, se hará una misa y después se volverá a hacer la convivencia, que ya no fue tan bien el año pasado. Pero como he dicho anteriormente, desde el obispado se nos exige a los grupos parroquiales que no solo sean para una procesión de Semana Santa, sino que todos los grupos tienen que demostrar una andadura, y nosotros hemos ocupado un hueco que creíamos que estaba en la parroquia, que eran los niños. Entonces, ya el año pasado, a final de curso, como terminación del grupo de los grupos de catequistas, pues organizamos una serie de karaoke, una serie de juegos, pintacara. Entonces todo esto se realizó en junio, cuando terminó la catequesis, pero aún así hemos seguido continuando. Sabemos que en invierno hay una franja de niños de 5 a 10 años que las madres los fines de semana no sabemos lo que hacer con ellos. Entonces ahí la borriquilla es donde queremos tomar la rienda. Y ya en Navidad probamos e hicimos una serie de talleres. Durante 2 meses, encaminada hacia la Navidad, hicimos unos talleres con los niños de manualidades de Belén. Entonces nos dividimos por grupos, con gente sin ánimo de lucro, totalmente voluntaria, bajábamos las que podíamos. Entonces dividimos los niños por grupos y salieron una serie de Belenes, unos con materia reciclada, otros de escayola, Otro lo hicimos con Actimel. Y esa exposición quedó, de ella quedó constancia durante toda la Navidad en el centro parroquial. Después, junto con otras cofradías, la Borriquilla tuvo un papel bastante importante, pero digo siempre en colaboración con todas las cofradías. Fue emocionante ver cómo todas fuimos a una. Y ese gran proyecto, como hacer el Belén viviente, que ya había salido el año anterior, se convirtió en lo que este año formamos, con casa, con actores vivientes, hasta con Borriquilla, que es casi nuestro símbolo. Quedó muy bonito, se animó mucho la celebración de la Navidad. Las familias participaron de una manera emocionantísima. Reunimos a todos los grupos que pudimos conseguir del pueblo, el centro de la tercera edad, cofradía, banda, y fue emocionante como cuando nos acercábamos a pedir ayuda, nadie te decía que no. Y mira que cambiamos de día, porque eso ya fue. Pero sí, la representación se hizo 3 veces y hubo que mover mucho la porque la fecha, el tiempo, ¿no? Por el tiempo, la inclemencia. Y la verdad, fue maravilloso. Para mí, como la gente venía de la aceituna y con esa ropa, ahí pasamos frío, los niños, bueno, ¿qué voy a decir? Seguimos caminando, y entonces ahora lo más presente que tenemos, como ha dicho Mariana, pues la celebración de nuestro día emblemático, que es el Domingo de Ramos con nuestra procesión de la Borriquilla, que no me cabe duda pues que va a ser tan espléndida y tan bonita como la del año pasado. Al principio íbamos flojos con las túnicas, pero al final creo que se van a vestir tantos niños o más, sí, como el año pasado. Tantos niños como el año pasado, porque sí, se han repartido todas. El año pasado se hicieron 130 y este año se han hecho por lo menos otras 14 o 15 más. Sí. Es decir, pues una cosa como el año pasado. Lo que pasa es que también este año lo que ha pasado es que los niños más grandecillos, pues como que yo qué sé, como que no han querido, o no sé, luego a lo mejor lo mismo este año cuando vean, a lo mejor luego cambian para el año que viene, ¿no? No sé, a lo mejor este año cuando vean, pues a lo mejor cambian, ¿no? Al ver distinto las cosas o lo que sea, no sé cómo será. Pero bueno, nuestra gran meta es hacerlo lo mejor posible. Y como proyectos futuros, pues nuestra meta pues están los niños, pues sobre todo funcionaremos en invierno y tenemos algunos proyectos que no vamos a revelar porque están en el aire, pero sí uno de los que sí queremos hacer y ya ha surgido en nuestro grupo es que muchos de los niños pues que tienen dificultad en el cole porque sus familias pues por desgracia sus padres no tienen pues la suficiente cultura, porque llega también un momento en que los niños ya se nos escapan de las manos y no sabemos, las madres y los padres no sabemos hacer lo que se les pide en el colegio. Pues estamos planteando que para el año que viene ser también totalmente voluntarios, gente que en el centro parroquial coja a estos niños que puedan tener dificultades en el cole y darles como pequeñas clases particulares que hagan con nosotros los deberes. Todo esto es un proyecto que está ahí, pero para el año que viene lo estamos barajando. Y bueno, y seguiremos con nuestros belenes vivientes, con algunas cosas que también surgen de proyectos súper inmensos, pero creo que saldrán. Y sobre todo decir que ahora nuestro gran contento y nuestra obra máxima ha sido el cuadro de la Borriquilla, que se expondrá el día del Domingo de Ramos, y que, como sabéis, el viernes pasado fue su presentación. Y ahora Mariana y yo, Inma, pues hablaremos un poco, que como dijo Antonio Martínez, ese gran orador que tiene nuestro pueblo, vaya, tiene encerrada en sí misma una gran catequesis. Mariana, anímate. Ese cuadro que se presentó el viernes pasado, elaborado, como ha dicho María, por Antonio Martínez y por Juan López García, un chico muy joven, una gran promesa como artista para este pueblo, Es una obra hecha de una envergadura importante, unas medidas muy grandes. Va a presidir, ¿no? Va a presidir la Eucaristía. La Eucaristía del domingo. En el cual será la bendición. Cuenta tú. Pues el domingo presidirá la Eucaristía, en el cual será la bendición, porque se hizo la presentación. Vamos a ir remarcando. ¿La bendición es a qué hora, Mariana? La bendición de Palmas, pues será a las 11 de la mañana en la parroquia de la Asunción. Desde la parroquia de la Asunción saldremos en procesión con los niños hebreos, con una cruquería que este año también hemos preparado, ¿no? Porque unos ciriales, ¿no? Porque sea un poquito más, un poco más que vaya dando de tipo de procesión, ¿no? Y entonces iremos la calle General Fresneda, bajaremos la calle Joaquín Galván hasta el centro parroquial, donde en el patio, espero que haga buen tiempo. Las previsiones son buenas. Son buenas, ¿no? Allí donde celebraremos pues la Eucaristía con todos los niños y en el cual presidirá la Eucaristía el magnífico cuadro que ha hecho nuestro gran amigo y hermano Antonio, en el cual cuando dijimos de que no lo pintara, pues sabíamos de que no iba a decir que no, porque sabemos, porque es también desde el primer momento en que vio el grupo, pues nos animó mucho, ¿no? Nos animó mucho porque vio que era una cosa que hacía falta para los niños, ¿no? Y entonces pues siempre ha estado ahí animándonos, aunque quisiera participar, pero no se atreve. Yo creo que muchas veces Antonio y Juan, que vamos, yo creo que ha sido el zapato que le faltaba a Antonio, porque si Antonio es cuidadoso para los detalles, me río que Juan le vaya a la zaga. Yo creo que muchas veces Antonio dice que no por lo que se implican los proyectos. Es que Antonio no pinta, ni Juan no pinta. Ellos se tienen que documentar, tienen que ver qué tipo de burro había en aquella época. La presentación no fue una presentación normal, fue una verdadera catequesis. Nos hizo ver, bueno, la parte técnica, porque ahí se vieron dos personas compenetradas y unidas. Se cedieron la palabra, ahí no destacaba uno sobre el otro. La parte técnica nos la explicó Juan y nos hizo ver la dificultad de pintar con acrílico. Nos explicó las dificultades que han tenido, bueno, el tamaño, como hemos dicho, nos explicó las dificultades que han tenido en la técnica. Aquello, cuando nos lo explicaron y lo vimos de cerca, dijimos, la verdad, que se han portado. Y luego Antonio pues entró con su saber hablar tan bonito que tiene y nos contó una verdadera catequesis desde cómo se había documentado para hacer ese burro, que no es un burro, que sepan ustedes que no es un burro de los que vemos por las calles de Andalucía, es un burro asiático que tenían las piernas más largas adaptados a aquel terreno, con patas largas. Y no me acuerdo, perdón Antonio, el nombre que recibí al burro, pero bueno. Luego, lo que las veces que borraron la cara de Jesús, porque decía Antonio que Jesús no podía ser un Jesús derrotado, porque aunque sabía lo que iba a pasar como hombre, sabía que lo entregaba su vida por nosotros, por salvar a la humanidad. Y de hecho, aunque con muchos detractores, pero todavía seguimos hablando de aquel hombre. Nos habló cómo consiguió poner dos palmas que formaran un arco y que las figuras principales, como son Jesucristo y San Juan, quedaran dentro. Cómo el punto de fuga nos dirige hacia esos personajes. El guiño que ha hecho con el paisaje que hay detrás, que es nuestra parroquia y nuestro querido arco. Bueno, la postura, a la hora de la postura adoptada de una forma lógica en aquellos tiempos de Jesús sobre el burro, ¿no? Que tampoco no podía secreto, ser. Hasta la paloma tiene su misterio. La quita María. Pues dilo tu Mariana. Porque al final pues quedaba un hueco y dijeron, pues esta para qué, para la paloma. ¿La paloma qué? La del Espíritu Santo. Claro. Pero ¿cómo mira la paloma, Mariana? ¿Cómo mira, pues? Pues que resulta que la paloma mira de lado, de reojo, porque las palomas nunca miran de frente. Hasta en eso se han documentado. La verdad que pasamos una tarde muy agradable, sobre todo cuando te dan catequesis donde se aprende tanto y donde luego en otros ámbitos pues puedes presumir de que sabes tanto de aquella época. Entonces desde aquí a Antonio y a Juan les doy las gracias por su sencillez, por su buen hacer y porque siempre están ahí. Muchas gracias de mí y de todo el grupo. De todo el grupo. Por esa generosidad tan inmensa que ellos tienen. Tenemos casi que ir terminando, pero quisiera que recordásemos un poquito las actividades de caridad que el grupo también ha llevado a cabo, no menos importantes que el resto que estamos comentando, ¿no? Mariana, por ejemplo, pues podíamos nombrar el tema de este verano, de las verbenas. Sí, la verbena, pues la iniciativa salió de Cáritas, en el cual Cáritas robaron un dinero ahí en Cáritas, y entonces pasaba unos momentos que les hacía falta ese dinero. Pensaron en hacer una verbena solidaria para recuperar, por lo menos, si no todo el dinero, parte del dinero que se había robado. Nos lo propusieron de que si queríamos participar con ellos, ayudarles. En ningún momento lo dudamos. Ahí estuvimos como burros de carga, pero burros que aportamos a Jesús. Y lo hacemos con cariño y con amor. Y entonces pues ahí estuvimos en todo momento ayudándoles, compenetrados con Caritas, a ayudarles a lo que haga falta, a esas verbenas que estuvimos ayudando. Y luego también, con motivo de la inauguración de sus instalaciones nuevas a principios de verano, también el grupo de La Borriquilla con sus escasos recursos, la verdad, pero que también contribuimos un poquito a sufragar parte del coste de esa obra, mínimo, pero bueno, hay una aportación en la medida de lo posible. Y también otra de las actividades, ¿no, María, simpáticas, no, también, que tuvimos el año pasado? También aportamos en Navidad, la campaña de Navidad, también aportamos alimentos. Efectivamente. También aportamos también para los niños juguetes, para Reyes, de las familias que nos correspondió, los niños, también así compramos. Es. Al igual que el resto de cofradías. Igual que el resto de cofradías, pues también participamos, bueno, nosotros y los demás grupos. Sí. Aparte de las cofradías, todos los grupos participamos también, uh-huh, en colaborar con Caritas, pues en los Reyes de los Niños también. Y en los libros también, ¿no? ¿Los libros ayudamos? No. ¿En el material escolar no? No, el material escolar fue distinto, sí. Uh-huh. Luego hay otra actividad que no hemos comentado, que yo creo que merece la pena, porque es de las cosas que debemos de ir repitiendo año tras año, ¿no? Que es la fiesta que se le dio a los niños de catequesis a final de curso, ah, sí, ¿verdad? Una fiesta. Contaba un poquito cómo. Pues se le hizo una fiesta a final de curso, todos los. Bueno, María también ha estado antes diciéndolo. Sí, de la fiesta de final de curso, en la cual este año también está en proyecto. Me parece que es el 28 de mayo este año, cuando la tenemos sábado, en el cual pues, todos los grupos, todos los niños de catequesis de primero hasta tercero de la ESO, pues participarán en sus actividades, se les dará una merienda y luego ellos llevan pues como un signo también para Caritas, un alimento, lo que se les pide por cada grupo, pues según ellos ya miran su despensa y según de la necesidad que necesiten más cosas, o bien sean salchichas o atún, o lo que ellos vean que haga, o pañales, lo que ellos les haga más falta. Ellos nos pasan una lista de alimentos y de cosas que necesitan, y entonces por cada grupo de catequesis, de primer curso, de segundo y tercero, cada grupo va llevando el alimento que ellos piden y que más necesitan. Y entonces, aparte de nosotros darle esa fiesta, ellos también, los niños, llevan un alimento también para que sepan también que hay que compartir también con los más necesitados, uh-huh, que es lo que tratamos, sobre todo, de inculcar a los niños en catequesis. Hombre, tienen que conocer a Jesús y tienen que amar a Jesús, pero también tienen que amar a su prójimo, como Jesús nos dijo. Y aquí quiero decir que hay mucha gente que también ha dicho que hay que ver que somos solamente teatro, que eso es lo único que nos gusta, representar en la calle. Yo no sé esto dónde nos llevará, si alguna vez tendremos imagen, si no la tendremos, pero de aquí quiero decir que aquí está nuestro camino, un camino que tanto yo como mis compañeros, como creo que la parroquia, hemos comenzado, y es tan bonito como que tenemos en nuestras manos los niños. Yo, como profesional que me dedico a eso, sé lo que tengo en mis manos, y ahí está. Queremos que los niños crezcan con nosotros. Y si alguna vez el futuro y el obispado nos permite que seamos cofradía, pues seremos. Y si no, humildemente, paso a paso, pues seguiremos como ahora, aportando nuestro granito de arena a todo y a todos los que necesiten nuestra ayuda. Bueno, pues yo solamente decir que Mari como profesional, yo como madre de 4 hijos, nieta, también pues lucho porque por los niños, ¿no? Como catequista también. Y entonces pues nosotros no es que lo hagamos porque estamos aburridas, no tengamos nada que hacer. Tenemos una casa, unas obligaciones. Yo no trabajo fuera, trabajo en mi casa, pero tengo unas responsabilidades y unas obligaciones y el educar a mis hijos, que es también una tarea muy bonita y muy difícil. Catequista también. Y no lo hacemos porque no tenemos nada que hacer y porque decimos, bueno, pues vamos a distraernos un poco. No, lo hacemos por cariño y por amor, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo de nuestro tiempo y de lo que haga falta. Así es. Que el Señor nos ayude a todos. Y es lo que hace falta. Verdaderamente que el camino que hemos emprendido, pues que sea un camino de sencillez, de amor a Dios, de amor a los niños, como vosotros habéis dicho. Vamos fatal de tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en este programa que hacemos las cofradías.